Se va a llevar adelante un acto de conmemoración al 76 Nakba, que es la catástrofe palestina y el actual genocidio que se está llevando en Gaza por parte de Israel. Esto lo organiza el Comité Orgánico Árabe de Mendoza, invita a la coordinadora Mendoza por Palestina. Va a ser el 15 de mayo a las 12:30 horas en el Paseo de la República Árabe Siria. Esto sería entre la calle Rivadavia y Mitre de Ciudad. Y tenemos aquí en el estudio la visita de Julio Neme, docente, historiador y analista internacional. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias, gracias por acercarte. Realmente para nosotros es muy importante. Mí también es un honor y una enorme satisfacción estar acá con ustedes en esta radio tan entrañable, ¿no? Bueno, ¿qué es el Nakba? Contanos, por favor. Bien, la Nakba palestina significa básicamente catástrofe en árabe y es lo que sufrieron los pobladores nativos semitas desde más o menos 1947, que fue ya la expulsión masiva entre 1947 y 1949, que coincide con justamente la elección del Estado de Israel en tierra palestina el 15 de mayo de 1948. Esta catástrofe palestina radica en la expulsión de justamente de los habitantes, de los originarios del lugar, en manos de europeos judíos que llegaron a esa tierra de la mano de esta ideología sionista, básicamente una filosofía racista, expansionista, que tenía como objetivo secuestrar algunas partes del Antiguo Testamento, en donde se les prometía una tierra a los judíos, una supuesta promesa bíblica de 5.000 años, la cual, por supuesto, no ha sido corroborada, por lo menos a mí Dios nunca me dijo nada, o nunca escuché nada. Y esto, pese a la realidad etnográfica que había en el sector, y el sionismo lo sabía, sus grandes mentores como Teodoro Herz, Leon Pinsker, Israel Sandwild, y David Ben-Gurion, Chaim Weizmann, varios sionistas encumbrados, ¿no?, que escribieron en torno a esta, limpieza étnica programada, porque no se podía, crear un hogar nacional judío sin la expulsión de los habitantes nativos. Ellos lo sabían bien, sabían que se tenían que enfrentar a esta realidad etnográfica que existía en la región, y pese a eso, se empezó a planificar ya, de hecho, a partir de la década del 30, con las bandas terroristas, primero del Irgun, formado por Vladimir Jabotinsky, ruso de Odessa, ¿no?, de la zona de Odessa, forma este partido que se llama Revisionista, junto con esta banda terrorista, y el Partido Revisionista es el actual Likud de Benjamín Netanyahu, o sea, para que vean que hay una correlación, ¿no? Y empezaron a asolar la región a partir de la década del 30, ya con acciones terroristas, muy bien programadas, que tenía como objetivo tomar aldeas enteras palestinas, ¿no? Esto no empezó en 1948, esto empezó ya directamente, si podemos hablar, irnos un poquito más a la historia, a partir del Tratado de Versalles de junio de 1919, en donde la flamante Sociedad de las Naciones, que va a ser la predecesora de la ONU, asigna a Inglaterra como potencia ocupante o mandataria del sector de Palestina. ¿Qué hace Inglaterra? Desde 1919 o 1920 hasta 1948, que se va el último soldado británico, facilitar el ingreso irrestricto de europeos que solamente tenían como vínculo entre ellos ser de una religión, nada más. No había ninguna vinculación con los antiguos semitas o pobladores del antiguo Israel. O sea que son más de 90 años ahora, un genocidio que se ha profundizado, pero un genocidio que ha estado siempre. Exactamente, sí, un genocidio que hoy podemos decir, estudiando la historia y siendo muy rigurosos, que es la tercer Nakba, la actual. Te comentaba la de 1948, en donde los pobladores palestinos tienen que, más allá de los casi 30.000 asesinados, tienen que buscar asilo en Jordania, en el sur del Líbano, en Siria y en Gaza. En 1967, en la guerra de junio de 1967, la guerra de los seis días justamente, es la segunda Nakba bien planificada, y bueno, no podemos hacer un revisionismo histórico tan profundo por los temas que son recurrentes a un medio de comunicación y los tiempos, pero ya ahí la segunda, diríamos, Nakba, toman la parte de la Jerusalén árabe, Cisjordania y la Franja de Gaza. Y te hago unas, antes, y esto es importante, este dato, porque las Naciones Unidas, las flamantes Naciones Unidas, que nace justamente después de la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras y significativas resoluciones fue la 181 del 29 de noviembre de 1947, en el cual se parte a Palestina en dos y se le asigna unilateralmente y arbitrariamente, siendo que los palestinos hasta ese momento constituían la abrumadora mayoría, el 56% del territorio para Israel. Un año después, en el armisticio en 1949, Israel, de ese 56% que le había asignado a las Naciones Unidas, toma el 78%. Y en 1967, en la Guerra de los Seis Días, toma el 100% de la Palestina histórica. O sea que los palestinos ya en ese momento ya nunca más van a volver a tener una autonomía propia, diríamos, y desde ese momento hasta lo que fue la primera intifada palestina en 1987, 40 años, lo que va a hacer Israel es poblar Cisjordania y Gaza de colonias totalmente ilegales y totalmente ajeno al derecho internacional. La verdad que es increíble, ¿no? Porque estamos transitando toda esa época también de Yasser Arafat, ¿no? Claro, exactamente, sí. En ese momento, como siempre Israel busca demonios, diríamos, y siempre victimizarse con que son sujetos a acciones terroristas, la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina, que nace en 1964 justamente en Egipto, de la mano del general Gamal Abdel Nasser, ese líder nacionalista árabe tan importante. La OLP era una organización básicamente más de izquierda y secular. Y bueno, en ese momento, bueno, siempre fue demonizada por, diríamos, todo el establishment político israelí, y recuerdo cuando era chico que siempre se decía que era imposible hablar con Yasser Arafat o con terroristas. Ahora ha mutado el enemigo y ahora resulta que claramente, bueno, el enemigo no se puede hablar con fundamentalistas religiosos, fundamentalistas islámicos. Siempre tienen un demonio para poder seguir, diríamos, apropiándose de territorio y robarse toda la tierra de Palestina, que es la, diríamos, es la última etapa de esta planificación, de este genocidio interminable. Por eso la disertación que di en la Facultad de Ciencias Políticas, la cual el sionismo vernáculo y lamentablemente funcionarios locales, funcionarios nacionales me imputaron a mí de antisemita, siendo que, bueno, mis cuatro abuelos son semitas, vienen de la República Árabe Siria, 100% semita, y ninguno de estos, ni funcionarios, ni, diríamos, ni sionistas, decir o aducir que tienen alguna genealogía con las antiguas pueblos semitas de Israel. Son todos familiares de europeos o de, claro, digamos, otros lugares de Argentina. Y entonces es increíble que a los semitas, los antisemitas que son ellos, nos ataquen. Claro. Claro, exactamente. Eso es un poco, hemos hablado de la historia que realmente las ha contado muy bien. ¿Cómo está la actualidad de los refugiados? Mirá, lo que está pasando en Gaza es realmente catastrófico. Libelus de sangre, algo que no tiene antecedentes, por lo menos en la historia moderna. Imagínate que en una franja de 11 kilómetros por 110 de largo, una franja pequeña donde viven 2.200.000 personas, se ha tirado lo equivalente a 4 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, es tal la destrucción total, diríamos fulminante, significativa, de toda la franja de Gaza, que realmente ha levantado tal grado de indignación a nivel mundial, ¿no? Israel, para que se den una idea, estos santuarios sagrados, ¿no? Estos lugares intocables que son nada más y nada menos que los hospitales. Los hospitales en la franja de Gaza han sido bombardeados el 100%. Todos los hospitales de la franja de Gaza han sido bombardeados con personas que estaban por diferentes afecciones de salud, etcétera. Salvajes, estos perversos, han bombardeado todos los hospitales. Solamente el 20% está en funcionamiento. No dejan entrar ayuda humanitaria. Han muerto ya casi 300 niños por inanición. O sea, no pueden, semanas que hay un sector grande de la población que no come. Hay una desnutrición significativa. Realmente es una catástrofe que no se veía de la Segunda Guerra Mundial. Y lamentablemente esta gente, estos sionistas, estos realmente personas inhumanas, porque no se puede hablar de humanos, ellos son los inhumanos, encima se victimizan. Se siguen victimizando como lo hacen siempre, y ellos, diríamos, son perverso ataque que están haciendo contra la población civil, encima tenemos que estar escuchando que ellos son las víctimas. La verdad que no se puede creer, por eso ha levantado tanto revuelo en las universidades de Estados Unidos. ¿Quién iba a decir que en las prestigiosas universidades de Estados Unidos la mayoría de los estudiantes se iban a levantar en contra de Israel, ¿no? Y eso le ha pegado muy fuerte al sionismo, igual que en Europa, igual que en otras universidades en Latinoamérica. No quiere que pase acá, por eso me atacan a mí, por eso atacan a otros, claro, diríamos, catedráticos o profesores de la universidad que no quieren de ninguna manera que se levanten los estudiantes en la República Argentina. Esto, los consulados, que son los que hacen de una especie de servicio de inteligencia, el consulado de Mendoza, de Israel, lógicamente que rápidamente, cuando yo sabían que iba a disertar, trataron de intimidar a la decana para que no diera la charla, la cual, bueno, la decana no se dejó amedrentar en ese aspecto. Y bueno, y también saltaron los funcionarios nacionales, como este señor Álvarez, Alejandro Álvarez, del riñón de Milei, que mandó una carta a la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo diciendo que él estaba muy preocupado porque un docente antisemita, el caradura, el sinvergüenza, y es este señor, no es una figura menor, porque es el que le asigna todo el presupuesto a las universidades nacionales, todo el presupuesto lo asigna el señor Álvarez. Él estaba muy preocupado por el supuesto lenguaje de odio que yo podía tener simplemente por decir la verdad, claro, la verdad de lo que está pasando. Entonces estamos bajo una censura que no veíamos de los tiempos de la dictadura, y lo digo con absoluta certeza de mis argumentos. Sabemos que Israel no está solo, ¿no? Que tiene sus secundores ahí atrás, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos, ¿no? Que provee armamento y... Claro, sí, lógicamente, diríamos. El lobby israelí en Estados Unidos maneja la política internacional de los norteamericanos. Diríamos, es un solo componente, es una sola unidad política. Estados Unidos e Israel es una sola entidad política. No hay una disociación. Por eso cuando nosotros hace 20 años atrás denunciábamos también al sionismo como parte del ataque diríamos, feroz a Irak en ese momento, bajo la, diríamos, falsa denuncia que Saddam Hussein tenían armas de destrucción masiva. Sabíamos que estaba el lobby sionista detrás de la destrucción de Irak, al igual que estuvo el lobby sionista en lo que pasó en Siria en los últimos 15, 12, 13 años atrás. Entonces, lo peor de todo es que el Senado de Estados Unidos, de los dos partidos, vota que sigan, entregándole armas a Israel, como si no le hubiesen faltado en estos 7 meses de devastación. Digo, y nosotros decimos y nos preguntamos, ¿qué le falta bombardear más a Israel? Porque ya no hay infraestructura, ya casi no hay Estado o lugar que esté en pie. Se ha destruido absolutamente casi toda la, diríamos, el sector. Solamente queda Rafah, en donde están hacinados ahí 2 millones de habitantes, en donde no saben a dónde ir, porque Egipto también cierra su frontera, porque Egipto es un colaborador del Estado sionista también, y también lavándose las manos un poco, aduciendo de que con esta ley que tiene Israel en cuanto los refugiados se van de su lugar de origen, esas tierras pasan inmediatamente al poder del Estado israelí. Claro. Bueno, mañana va a haber un acto en conmemoración de ese 76 Nakba, desde aquella histórica fecha, ¿no? ¿Cómo se va a llevar adelante esto? ¿Cómo va a ser? Bien, sí, la verdad que nosotros convocamos primero al ciudadano, diríamos, común del suelo argentino, que habita, las personas de bien, que es la mayoría, a este acto, que nos acompañe, en donde, bueno, van a estar en principio, y algo realmente muy relevante, las instituciones árabes que, diríamos, conforman la comunidad en Mendoza. Por ejemplo, va a estar presente el Club Sirio Libanés de San Rafael, el Club Sirio de Mendoza, la Sociedad Árabe Islámica de Mendoza, y también van a exponer, diríamos, discursos en torno a lo que está pasando, ¿no? Invita, nosotros formamos parte de un comité orgánico árabe de Mendoza en que nucleamos a las diferentes entidades, y también justamente la invitación es la coordinadora Mendoza por Palestina, que se conforma de diversos activistas de la provincia, de diversos sectores, de diversos colectivos que apoyan la causa palestina por una cuestión básicamente humana, ¿no? Porque esto es humanidad versus inhumanidad. Entonces sí, van a haber algunos discursos, algunas alocuciones, se va a cantar, se van a recitar poemas por Palestina. Hay personas que también están, diríamos, en esa parte cultural y artística. Así que vamos a tratar de alzar la voz, ¿no? Y no estar ajeno a lo que está pasando con nuestros hermanos en Palestina, ¿no? En la Franja de Gaza. Claro, claro. Hay, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? Hay artistas de gran renombre que bueno, están con la cuestión palestina, ¿no? Y que también han sido vapuleados, ¿no? Uh-huh. Que también han sido desprestigiados, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Vos hiciste una pregunta clave, puntual, muy bien enfocada. Cuando nosotros venimos manifestando que los medios de comunicación a nivel internacional, lo más importante, la industria cultural en general, la industria cinematográfica, Hollywood, la industria musical, las grandes discografías pertenecen a sionistas, es porque lo decimos con conocimiento de causa. Por ahí dicen que somos, de alguna otra manera, conspiranoicos. Cuando pasan estas cosas, cuando suceden estas cosas, ahí se advierte la cara más cruel, más feroz de esta dictadura planetaria, en donde los grandes artistas o los grandes comunicadores no pueden decir absolutamente nada en contra de Israel, porque son despedidos, los artistas son boicoteados, Recordemos lo que le está pasando, lo que le pasa hace mucho tiempo, lo que le pasó el año pasado a Roger Waters. Yo fui al recital de Roger Waters el año pasado en River y tuvo que, lamentablemente, ir a hospedarse a Uruguay, porque las grandes cadenas de hoteles le habían prohibido al señor Roger Waters. ¿Quién puede decir, quién puede imputar algo a un artista semejante? Bueno, el poder de Israel es omnímodo, yo siempre lo digo esta palabra, omnímodo, está omnipresente, y con el tema Palestina salta a la luz por todos lados. Digamos, ahí ya no hay manera de que nos puedan decir que nosotros denunciamos falsamente que la industria cultural en general la maneja el sionismo internacional. Bueno, la verdad que ha sido muy contundente tu mensaje, tu explicación. No sé si hay mucho más para agregar, ¿no? Porque es tanta el dolor y la rabia, ¿no?, que genera esto. Totalmente, totalmente. Es mucho la indignación, porque hay una catástrofe increíble y lamentablemente todo este aparato comunicacional, todo este aparato que ellos manejan a la perfección, siguen, diríamos, acusando a Hamas de ser el artífice de toda esta masacre. Entonces, en eso sí indigna, y la persecución de parte del gobierno nacional, que también es un párrafo aparte, ¿no? El gobierno nacional, a través de este ocupa del sillón de Rivadavia, que es Javier Milei, que yo particularmente hace ya 8 meses, mucho antes que asumiera, yo decía que Javier Milei iba a representar los intereses del Estado de Israel 100%. 2 o 3 meses antes de lo que fue el balotaje. Por ahí me decían que yo exageraba, y lamentablemente, digamos, uno no es ajeno a ciertos informes, ciertas cuestiones que están relacionadas a un montón de cuestiones que no vienen al caso, pero hoy vemos al señor Javier Milei abrazando la bandera de Israel como si la presidiera. Él se autopercibe presidente de Israel más que de Argentina, y diríamos, por ejemplo, los comedores, hoy que están siendo tan perseguidos, los comedores, los merenderos, toda esta asignación que iba a parar a los más vulnerables, nos enteramos que una parte de ese dinero va a parar a, ayuda a Israel, como si la necesitara. ¿Cómo si la necesitara? Este es el gobierno ocupa que lamentablemente nos está gobernando, y que yo apelo al gobierno, apelo al pueblo argentino que, por favor, antes de votar, tengan un poquito de racionalidad, apelen a la lógica, apelen al sentido común. Los que están gobernando la Argentina son el aparato macrista. Ya sabemos qué hizo el aparato macrista. Lo primero fue inducirnos y llevarnos al Fondo Monetario Nacional, y este desastre que vive la Argentina es básicamente obra del señor Mauricio Macri. Hoy el aparato macrista, junto con el sionismo, está gobernando la Argentina. Y Milei es un títere payaso, diríamos, y perdón la palabra, pero la verdad que es lo que él permanentemente hace, gestos y cuestiones que no tienen nada que ver con un político que tiene que ser consecuente con su cargo, ¿no? Exacto. Bueno, coincidimos totalmente, ¿eh? La invitación es para mañana 15, escuche bien, oyente y oyenta querida, ¿eh? Mañana 15 de mayo es justo calle Rivadavia y Mitre, donde está ubicado el Paseo de la República Árabe Siria. Se va a llevar a cabo un acto conmemoración por Palestina y por el actual genocidio en Gaza. Lo organiza el Comité Orgánico Árabe de Mendoza, y la invitación la hace la Coordinadora Mendoza por Palestina. Te agradecemos muchísimo, Jorge, y realmente... Julio Neme. Y realmente, como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando lo desees, no hay ningún problema. Yo les agradezco a ustedes, porque realmente es el medio de comunicación insigne en la provincia de Mendoza que se interesa de corazón por la causa palestina, y para mí y para todos los que estamos en esta militancia, que es bastante complicada, porque siempre aparecen personajes que nos quieren denostar, injuriar y calumniar. Para nosotros es muy importante, y bueno, y estaba muy bueno el tema de que quizás mañana tengan una gran sorpresa con una gran autoridad, diríamos, palestina en la Argentina, que los puede llegar a visitar, ¿no? Ajá, exactamente, vamos a ver, ojalá que así sea, Te agradecemos mucho, un análisis realmente muy contundente, me he quedado anonadado, realmente, Así que te agradecemos mucho, Julio. Te agradezco a vos y a todos los chicos que siempre nos apoyan, y para lo que requieran estamos a disposición. Bueno, gracias.